Un joven decidió renunciar a todo y hacerse monje. Hubo una gran fiesta en el lugar y todos salieron a despedirlo. Hasta la ruidosa banda del pueblo se presentó para la ocasión. Los niños corrían saltando y los ancianos sonreían orgullosos. Llegaron por fin a la orilla del río, que era el límite del pueblo. El joven subió a la barca, que fue alejándose lentamente hasta la otra orilla. Aunque la banda seguía tocando alegres melodías y los pequeños chillaban y jugaban, se veían lágrimas en muchos ojos, pues era de todos muy querido por su alegría y su disponibilidad para ayudar y servir siempre en cualquier cosa. Lo iban a extrañar y casi seguro no volverían a verlo. Le hicieron esperar a las puertas del monasterio hasta que el padre maestro salió personalmente a recibirlo. Le dijo: "Me alegra verte aquí, pero a este monasterio solo podés entrar solo". El joven miró a su alrededor, extrañado y lleno de confusión. "Pero si he venido yo solo". El maestro sonrió y le dijo cariñosamente: "No te he mirado por fuera, sino por dentro. En tu interior veo allí una gran muchedumbre, tus familiares, amigos, vecinos, toda la gente de tu pueblo. Puedo escuchar la banda, las voces de ánimo y de halago, los gritos de jolgorio. Cuando dejes todo eso fuera, podrás entrar en el monasterio. Aquí no tratamos con muchedumbres y no queremos ruidos. Somos individuos y nos gusta el silencio del corazón". El joven cerró sus ojos y dejó que las palabras del maestro penetraran dentro de él, pero por mucho que se esforzó en desecharlo, todavía seguía allí dentro el tumulto de la despedida y entendió las palabras del monje. Sin decir una palabra, se inclinó con reverencia y con pie firme fue a sentarse en el suelo donde se guardaba el calzado de los que venían a visitar el templo. Agachó la cabeza y se quedó allí humildemente. Se dedicó a quitar el polvo y tratar de sacar brillo a los zapatos que dejaban los peregrinos. Cuando se cansaba, se sentaba en el suelo a rezar. Poco a poco se fue olvidando de su pueblo, de su familia, de la despedida. Un día salió el maestro y sin decir palabra le tendió una mano y lo introdujo en el monasterio, en una nueva familia y en la intimidad con Dios. Esta historia nos hace pensar que cada uno recibe el llamado a santificarse por el bautismo. Puede ser en la vocación laical o consagrada, como fue el caso del joven que ingresó a un monasterio. Todos hemos de procurar seguir a Cristo con fidelidad creciente. En el libro Síntesis de Espiritualidad Católica de Rivera Iraburu, leemos eso en la página 203. Dice: "Para los laicos cristianos es pues posible en Cristo, gozosamente posible, poseer como si no se poseyese". Ahí cita la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 7, versículo 29. Como ya vimos al hablar del crecimiento de las virtudes, el cristiano verdadero tiene en sí mismo, en hábito, muchas más virtudes que aquellas que por su vocación propia está en condiciones de ejercitar en actos concretos. Los que tienen bienes de este mundo y con ellos trabajan, reciben del Espíritu de Jesús la capacidad espiritual de poseerlos como si no poseyesen, esto que parece imposible para la naturaleza humana, en Cristo resulta posible, incluso fácil y grato. Basta con su gracia. Cita allí la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Quiera Dios que cultivemos esa bienaventuranza, y esto lo agrego yo para finalizar, que leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. A vos que intentás vivir bien tu vocación, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.